Sí, mira, oficialmente nosotros no nos notificó nada, o sea, nos enteramos por los medios de los dichos del señor intendente. Por los números que manejamos nosotros, el municipio está en condiciones de afrontar un 20%. Pero bueno, eso se va a charlar en la mesa de la función pública, que está convocada para el 2 de septiembre. Pero bueno, estamos teniendo reuniones extraoficiales, así, viendo a ver de qué forma vamos a encarar el segundo semestre. Nosotros, por los números que tenemos, el municipio está en condiciones de afrontar un 20%. Es lo que estamos pidiendo, porque el 30% que obtuvimos el primer semestre y la inflación se lo morfó todo. Se lo devoró. Sí. Así que bueno, estamos viendo ahora a ver cómo encaramos el segundo semestre. ¿El 2 de septiembre está la convocatoria hecha, ya confirmada? Sí, porque se firmó en acta cuando firmamos el 30%. Bien, y ahí ustedes, que me imagino que la idea es que en el caso de lograr alguna recomposición, que sea a partir de agosto o a partir de septiembre. Y nosotros vamos a pedir, muy probable que pidamos a partir de agosto, retroactivo agosto. Ah, ahí estaba. Sí. Pero bueno, eso está por conversar, se va a conversar en la mesa. Vemos a ver qué acuerdo podemos llegar, qué porcentaje por empezar primero, y después vamos a ver retroactivo a qué mes podemos conseguir. Uh-huh. ¿Y están en conversaciones con el otro gremio? ¿Están de acuerdo en esto o ni siquiera se han contactado por este tema? Hemos charlado con la delegada de UPCN, con María de Los Ángeles, SPI. Uh-huh. Pero bueno, ella también está de acuerdo que podamos llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de un 20%, como mínimo, te estoy diciendo. Está bien. ¿Cuál sería lo ideal o lo que ustedes están charlando en las distintas asambleas con los trabajadores municipales? Y no, estamos charlando de el personal, o sea, el compañero municipal, lo que está consiguiendo un incremento para el segundo semestre. Si es de un 20% sería mejor, porque tenemos sueldos muy bajos nosotros. Uh-huh. A comparación de los sueldos de provincia, muy bajos tenemos. No comparemos con los legislativos y los judiciales. Uh-huh. Eso queremos recomponer un poco, ahora que está la posibilidad de recomponer los salarios del empleado municipal, y el Ejecutivo tiene dinero hoy como para afrontar un 20%. Nelson, cuando uno habla de un sueldo bajo, un empleado administrativo provincial con un empleado administrativo municipal, ¿qué diferencia tienen más o menos? Y debe haber arriba del 30%. ¡Apa! Sí. Hoy un empleado municipal, el mínimo municipal está en 8.000 pesos. Uh-huh. El mínimo municipal. Claro. Bueno, entonces la expectativa es entrada al 2 de septiembre, aunque ya están viendo algunos, por lo menos uno entiende que va marcando la cancha, ¿no? A la hora de decir no va a haber un 20%, uno entiende que va marcando ahí, ¿no? Sí, pero bueno, ellos también tienen que ver la situación, en qué lugar están los sueldos de los empleados, o sea, la situación del empleado municipal es preocupante hoy, más con la inflación que ha habido. Cuando ustedes dicen que los números entienden que dan, es porque ustedes tienen información concreta de que las arcas municipales no están como la que por ahí expresa públicamente el intendente. No. Hay un plazo fijo, sabemos muy bien el dinero que se maneja. Somos empleados municipales y los números nosotros los vemos. Claro, son los que hacen los números, justamente. Claro, ahí está. Así que ahí no puede haber mentiras porque se descubren fácilmente. No, sí, los expedientes se ven dos. Tenemos información de buena fuente. Bueno, entonces a esperar ahí el 2 de septiembre, imposible que se adelante. Ustedes habían pedido que se haga un poquito antes, no, ya en el acta había quedado el 2 de septiembre. O sea, oficializado queda para el 2 de septiembre. Mientras tanto estamos trabajando, no estamos reuniendo, sí, pero no oficialmente. Uh-huh. Teniendo reuniones con el secretario de Hacienda, a ver de qué forma podemos llegar a los números que pretendemos nosotros.